como tú. Que genio sabe sin la juz. Que correcto como tú. Yo sé más que tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo 6 letras hago 1000 canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero. Acento, parezco extranjero, pero soy de Vigo, me hago llamar Peter, y mi nombre es Beto. Just a very, very, very, very good job. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, como tú, que ahí no sabes si la jugo. Pobrecito como tú, yo sé más que tú. Que pobrecito como tú, que ahí no sabes si la jugo. Pobrecito como tú, yo sé más que tú. Que pobrecito como tú. Que tú y que tú, borrequito como tú. Que no sabes si la junta, borrequito como tú. Yo sé más que tú. Que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y borrequito como tú. Que no sabes si la junta, borrequito como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú y más que tú. Y más que tú y que tú y borrequito como tú. Que no sabes si la junta. Pobrecito como tú, y yo sé más que tú. Yo sé más que todos, sé más que nadie, sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú. Y pobrecito como tú, que no sabes si la voz. Pobrecito como tú, yo sé más que tú. Más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú, y pobrecito como tú.